La situación en el diario siempre tuvo muchas irregularidades. Yo trabajo o trabajaba ahí desde hacía 9 años y la verdad que siempre tuvimos muchas irregularidades laborales con compañeros que, bueno, a mí me tocó estar pasante, por ejemplo, casi 2 años. Después las categorías siempre estuvieron muy atrasadas, cobrar a tiempo era casi imposible. En los últimos años se empezó a regularizar un poco esta situación, pero bueno, lo cierto es que hace un par de meses atrás llegó a la redacción una consultora que había contratado el Grupo Crónica, el Atlántico depende del Grupo Crónica, que nos prometía hacer el mejor producto del mercado, etcétera, etcétera, siempre respetando las fuentes laborales. En el medio se anunció una reestructuración, la necesidad de achicar costos, porque supuestamente el diario, supuestamente no, digamos, sabemos también que el diario no le estaba dando los resultados económicos que la empresa quería. En ese momento se desvincularon, eso habrá sido un mes atrás, a 7 personas que terminaron firmando un acuerdo económico, pero nosotros obviamente si no podemos, bien no podemos hablar de despidos porque no hubo telegramas de por medio, tampoco podemos hablar de retiros voluntarios porque fueron inducidos, porque se llamaron a compañeros en el medio de la redacción, cuando estaban trabajando, más una modalidad bastante fea hacia los trabajadores. Y todo terminó de estallar el viernes pasado cuando directivos de la empresa de Crónica, Alejandro Olmos, vino a Mar del Plata a anunciarnos que el diario se había gerenciado por 1 año con opción de compra al empresario Néstor Otero, que merece por ahí un paréntesis. Néstor Otero es socio de Aldrey Iglesias, que es el dueño del multimedios y monopolio mediático de Mar del Plata, es dueño de la Farra Automotora, como lo es también de la terminal de Retiro, y es un empresario que está imputado en la causa de Ricardo Jaime por coimas, claro. Concretamente. Ese es un dato interesante también, como, digamos, en transporte. No, y además en lo fáctico es una fusión, digamos, en Mar del Plata. Con esto queda un ya había un centralismo muy importante de la capital, que es el diario al que se refiere Belén, y ahora si el Atlántico es comido por la capital, prácticamente hay un solo diario en Mar del Plata. Exacto, sí, porque, bueno, cuando nos anuncian que se gerencia, este diario iba a seguir funcionando con 5 de nuestros compañeros nada más. El resto, bueno, 32 personas quedamos dentro del Grupo Crónica en una web. Pero sí, estas 5 personas que están sacando el diario en estos días, imagínate que es muy difícil que 5 personas puedan hacer un diario. Se está imprimiendo en La Prensa, en Buenos Aires, un diario propiedad de Aldrey Iglesias, el dueño de la capital. Y en realidad nosotros vemos ahora, por ejemplo, si uno ojea la capital y ojea el Atlántico, ve páginas que tienen que ver con información nacional, que tienen exactamente las mismas noticias y las mismas fotos. Ayer incluso tenían los mismos títulos, lo cual es realmente alarmante en lo que tiene que ver con esto que hemos mencionado, de la concentración de la información, porque... Digamos, ya hoy por hoy, por ejemplo, Aldrey Iglesias está infringiendo la ley de medios, que nos parece fantástica, pero que esperamos que no se reduzca a una disputa con el Grupo Clarín y que realmente pueda ser efectiva en todo el país y que no termine esto de desprenderse de alguna FM, de alguna AM y concentrándolo en otro grupo mediático, pero que es socio del mismo, ¿no? Esta es la realidad que estamos viendo de lo que está sucediendo en Mar del Plata. Claro, Belén, y también en relación a la información del diario, podemos decir que al publicar notas nacionales como que se ningunea o se corre la mirada sobre lo que pasa en Mar del Plata. Sí, bueno, hay páginas locales, pero son muy pocas en relación. Ya de por sí el diario que era de 40 páginas está saliendo de 24 nada más. A pesar de eso aumentó su precio de tapa. Y las noticias locales, los chicos, imagínate, hacen lo que pueden. Incluso sabemos que a veces le piden determinada cantidad de páginas o de noticias y después... se encuentra en el diario el otro día, que lo que ellos hicieron de producción no sale y sale otra cosa. Esa es la situación que están viviendo ellos, y que la verdad, nada, hacen su mayor esfuerzo con los pocos medios que tienen. Cuando fueron para la redacción no tenían ni siquiera teléfono, así que imagínate que en esas condiciones no tienen fotógrafo, no tienen armadores, directamente se mandan los archivos a la prensa para que alguien los diagrame y salga el diario impreso al otro día. Lo cual, digamos, indudablemente, cuando había un rumor previo antes de que se anuncie el gerenciamiento del diario, sobre que Galdray Iglesias podría comprar el Atlántico, y muchos descreídos de todas estas maniobras decían: lo compra para hacerlo desaparecer. Y bueno, indudablemente no es algo que le interese. Yo no sé si lo van a mantener así solamente para voltar allí pautas oficiales, o realmente tiene la intención de que el diario El Atlántico deje de salir. Claro, por lo que nos contás, Belén, es claramente un vaciamiento que están haciendo del diario. Exacto. El objetivo que tendrán ellos, bueno, lamentablemente no lo sabemos nosotros aquí. Y negocios para pocos, precarización para muchos. Sí, lo cierto es que en la realidad ningún diario de por sí es un negocio rentable. Ningún diario de ninguna parte del país, digamos, lamentablemente muchos de estos diarios que nosotros llamamos en nuestra sección los tarasqueros o los comerciales, son puentes o son plataformas para otros negocios. La capital, calculo que será así también por la calidad de gente que lo maneja y que nos está contando Belén. Que Belén, yo personalmente te quería preguntar, bueno, ahora la situación de los trabajadores, ¿cómo están reclamando por sus derechos? ¿Han tenido la solidaridad de algún sindicato? Sí, bueno, de hecho nosotros nos está acompañando el sindicato de prensa y el sindicato de gráficos. Somos 32 personas, no solamente periodistas y armadores, sino también personal administrativo, de recepción, de publicidad, que quedamos, digamos, en esta página web de Crónica de la Costa, y las sospechas que nosotros teníamos y lo que advertíamos desde un primer momento de que si un diario no era viable con tanta gente, una página de internet creíamos que menos, y esta preocupación porque se empiezan a perder fuentes de trabajo, ya se hizo efectiva, porque si bien no hubo despidos, vuelven a llamar a compañeros para estos supuestos retiros voluntarios. Ayer mismo sucedió esto, porque ayer en la mañana encima hubo una audiencia del Ministerio de Trabajo donde la empresa de alguna manera se compromete a no despedir gente, y horas después, durante el transcurso de la tarde, empieza a llamar, y ya fueron 6 personas que fueron llamadas para estos arreglos económicos. Nosotros nos estamos manteniendo obviamente en alerta, ayer estuvimos con una asamblea, y la intención, bueno, es ver qué es lo que sucede con estos compañeros. Ya empieza a jugar un poco las cuestiones personales de cada uno y qué ganas de seguir o de irse tienen, pero lo cierto es que si ellos dicen que no quieren irse, o que el arreglo económico que les ofrecen no está, nosotros vamos a estar respaldándolos, y en caso de que la empresa decida despedirlos, obviamente vamos a estar haciendo algún tipo de acción. Ajá. Y en todo esto, digamos, ¿el Ejecutivo Municipal ha tenido alguna injerencia? ¿Qué relación tenía, que podían ver ustedes, con el Atlántico? Porque sí, bueno, esto no pasa en todos los medios de comerciales del país, y en los municipales, aquí en La Plata lo sabemos, se exacerba. Sí, no, bueno, el municipio, si bien recibimos montones de adhesiones y de respaldos de sindicatos, de organizaciones sociales, de artistas, gente que uno le ha hecho nota alguna vez en el diario, la realidad es que el Ejecutivo Municipal, a través de ningún funcionario, salió a decir absolutamente nada, ni siquiera levantaron el teléfono para llamarnos, y esto no nos sorprende, porque conocemos cómo funciona justamente el poder mediático del multimedia de la capital, que sabemos que ha puesto y ha sacado intendentes, y en ese sentido es que no nos sorprende, nos preocupa desde ya, pero no nos sorprende. estuve mirando en internet antes de empezar el programa y hay una tapa del diario El Atlántico que no sé la fecha, pero dice escandaloso allanamiento y Otero quedó muy complicado. O sea, aparece en tapa el que ahora va a ser el gerenciador. Exactamente, sí. Bueno, recordando un montón de etapas vividas, nos acordamos de una vuelta que era una línea del diario salir a cuestionar a Otero y le dimos un par de etapas de diario en su momento, porque bueno, Otero bueno es el que es dueño ahora de la Asociación Ferro Automotora y en su momento también tuvo mucho ruido laboral ahí adentro. Y sí, digamos, es llamativo de cómo de repente esta persona a la cual había una línea editorial para salir a cuestionarla, hoy sea la persona a la cual le han entregado en gerenciamiento el diario.